Quemando un crepo, quemando el sol, mirándote, qué chimba esto. Poniéndote el oil tan por todo el cuerpo. Hace calor, pero no quiero que se me acabe esto. Tú de otra city, ese tóxico rosado, flow Hello Kitty. Chingarme quito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini. Se broncea tople, solo quiere que se le marque la tanga del bikini. Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido. Me porto bien, pero bien malo contigo. Tú me dices lo rico que la estás pasando y me motivo. Mañana pa' dónde quieres ir. En el go ya tengo el efectivo. Pa' gastármelo todo en ti. Amanece otra vez. Son floppy, tú eres un bot, te quiero dar como te da el sol. Te quité los hoods porque te estorban cuando te doy en fall. El bikini agua marina, culoncita y gelatina. Suprime en el 2010, le hacen fila. Yeah, yeah, el tequilita un shot. De los 90 como la choc. El mala persigue como a Randy Glock. Abrió la colla y se quedó en shock. Tratamos de grabar un video hoy, pero no se nos dio. Creo yo, o si se nos dio, no sé. No es mucho, pero es trabajo honrado. Lo importante es que hay salud. Adiós.